Hebreos capítulo 3, de versículo 1 al final del capítulo. Por lo tanto, hermanos, vosotros que pertenecéis al pueblo santo, que habéis sido llamados por Dios a ser suyos, considerad atentamente a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que le designó para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero Jesús merece más honor que Moisés, del mismo modo que el que construye una casa merece más honor que la casa misma. Toda casa es construida por alguien, pero Dios es quien hizo todo cuanto existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, consistiendo su servicio en dar testimonio de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que poseemos. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escucháis lo que Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba vuestros antepasados, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuidados de que ninguno de vosotros tenga un corazón malo que se aparte de Dios viviente para no creer en él. Al contrario, animaos unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de vosotros sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque para tener parte con Cristo hemos de mantenernos firmes hasta el final en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice: si hoy escucháis lo que Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron, los que, en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Ya hemos visto que Jesús es el mejor mensajero y mensaje. Bueno, por lo menos es mejor que los ángeles. ¿Puede ser que un ser humano sería mejor? Es que hasta ahora el pueblo de Dios siempre ha dado este honor a Moisés. Para nosotros puede ser que no aparece tener sentido. Pues yo no estoy de acuerdo. He visto muchos cristianos que escuchan a Dios a través de una persona, porque su manera de hablar captura la atención. Una persona como yo, no creo que nadie aquí lo hace, y es que siempre intento yo dirigir vuestra atención a la palabra de Dios. Mi deseo no es divertiros ni asombraros con mis palabras y razones. Pero puede ser que hay un autor cristiano, un blogger de YouTube, una persona que usas para mediar la palabra de Dios. Pues Moisés es el ejemplo mejor de este tipo de persona. El autor de Hebreos nos da una imagen para ayudarnos a entender por qué es una mala idea. Nos da la imagen de una casa y dije que Moisés, que sí, era siervo de esta casa. Pero ¿Moisés construyó la casa? No, fue Jesús. Y él merece más honor. Pero hay más. Somos la casa, versículo 6. ¡Qué flipante! significa que somos la obra de Jesús. El argumento es sencillo, pero es muy importante. No confundáis un siervo tan fiel como Moisés para más que es un siervo fiel. No confundáis el responsable de un estudio bíblico, un autor, un blogger, y la persona Jesús. ¿Por qué? Porque las consecuencias son serios. Esas personas y yo nos salvamos. Sed fiel a la persona que te salvó. Aquí tenemos una cita del Salmo 95. Es un salmo que hemos dicho antes en la reunión. Empieza con mucha alegría y acabe con una advertencia solemne. Pero la razón para citarlo es una exhortación. En la literatura de los israelitas había una forma de escribir, se llama caisma. Si quieres saber más, pregúntamelo. Lo que significa es que este texto de versículos 7 a 19 tiene una estructura que se llama la atención al versículo 13. Al contrario, animaos unos a otros cada día mientras dura este hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de vosotros sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. ¿Qué es el contexto de reviso en el Salmo 95? La gran rescate de Dios a su pueblo de la esclavitud. Y en Hebreos leemos de versículo 16, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. El quid del problema es olvidar lo que ha pasado. Cuando leemos la Biblia no podemos evitar la realidad que un gran parte de la historia es sobre la necesidad de ser salvado. Morimos porque estamos atrapados por la muerte. Si no lo crees, bueno, busca otra historia para dar sentido a tus experiencias. Esta historia en la Biblia exige que veas el problema de la muerte. Los israelitas fueron esclavos de Egipto. El faraón estaba matando los bebés. Genocidio. Los israelitas estaban en las garras de la muerte. Y Dios los salvó en una persona, en una manera espectacular y completo. Pero este rescate está a la sombra de la gran realidad que Dios iba a completar. El rescate de la muerte final. Dios vino en Jesús. Jesús tomó todas estas imágenes de primer rescate y dijo que quiero que lo entendamos en términos de él. Porque la historia de la Biblia dice, tratad con la muerte. ¿Quién ves en la cruz? ¿Un buen hombre? Una historia de tristeza. Tu Salvador que tomó tu lugar en la muerte para dejarte en libertad. Ser salvado significa sentir salvado. Me di cuenta que en este momento experimenté la salvación. Es un evento que puedo volver a recordar y sentir. Si no puedes identificar este momento de entender y experimentar que tú has sido salvado por Jesús, entonces te animo a entenderlo, experimentarlo. Es un encuentro real que afecta la mente y el corazón. Saber y sentir que Jesús murió por mí. Si puedes identificar este momento, el peligro es olvidarlo. Es posible olvidar el evento más importante y no respetar lo que significa. Los israelitas lo olvidaron. Buscaron otras voces en vez de la voz de uno que los rescató. Pero olvidar y no considerar un rescate de esta magnitud es grave. Otra vez, la historia de los israelitas nos puede enseñar. ¿Cómo puede ser que alguien olvide un acto de salvación tan inmenso como la de Egipto? Porque la salvación es el inicio del camino en lo cual Dios tiene un propósito más grande. Dios busca personas que por su propia voluntad siguen a Él a pesar de las circunstancias. Recordad que el pecado es no confiar en lo que Dios dice. Y la única manera de probar tu voluntad es estar en las circunstancias que se permiten mostrar tu fidelidad. La imagen que la Biblia usa muchas veces por estas circunstancias es el desierto, literalmente en el caso de los israelitas y figuradamente, como leemos a veces en los Salmos. Es solo allí podemos crecer y madurar como personas. ¿Quién soy? Si las circunstancias me hacen quien soy, entonces cada dificultad va a afectarme. Pero si soy una persona que ha experimentado la realidad tan profunda de ser salvado, pues las circunstancias no lo cambian. ¿Correcto? ¿Recordad el chocolate de la semana pasada? Sufrir es no creer que tu padre te lo das. Si miras las circunstancias, ya no confías en la palabra. El viaje verdadero de los israelitas nos enseña sobre nuestro viaje real de ser salvado por Cristo. Las circunstancias en que nos encontramos nos da la oportunidad de mostrar nuestra fidelidad. Si no, tampoco entraremos en el reposo verdadero. Pensaremos más en este reposo la semana que viene. La dificultad es que las circunstancias sí nos afectan. Pero Dios es compasivo y su palabra nos da remedio. Recordad que esta parte de la carta tiene una estructura que se enfoque en versículo 13. Al contrario, animaos unos a otros cada día mientras dura este hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de vosotros sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Eso es la razón por tomar un café al principio de la reunión, tener un grupo de WhatsApp, dar la oportunidad de compartir algo de gratitud, hacer comidas comunitarias, compartir peticiones de oraciones, reunirnos entre semana. Participar en la vida de la comunidad es animar el uno al otro. Si lees algo de la Biblia que te anima, compártelo en el grupo de WhatsApp. Si tienes una necesidad, compártelo para que podamos orar por ti. Intentad estar puntual a las 12 para dar más tiempo a conocer el uno al otro. La manera de evitar un corazón que se extravía, la manera de no estar engañado por el pecado, es permitir que tu experiencia de la salvación siga a estar expresando en la vida comunitaria. Pero la pregunta es, ¿has experimentado la salvación? ¿Conoces lo que es ser libre? En la actividad de los niños hoy, ellos han hecho unas barras de cárcel para cada uno de nosotros. Llévalos a casa y dedicad un tiempo hoy para pensar si conoces la libertad que habla de la palabra de Dios. Es una comprensión y un sentimiento. Y es algo que tenemos que recordar cada día, animando el uno al otro, si no queremos perder el reposo que vendrá.